solidaria para colaborar con el tratamiento de nuestra amiga Vero. Los esperamos el domingo 13 de abril a partir de las 13 horas en el Salón La Familia. Cordero 3049 Virreyes. Estarán actuando Eduardo Chaparro, Tiempo de Canto, Ballet Fátima, Martín Miranda, Ballet Tupay, Temporal, Jorge Amaral, Los Violines del Monte, conducción Guillermo Jerez. Buffet económico, habrá hamburguesas, choripán, empanadas y cosas dulces para el mate. Bono contribución 30 pesos. Reservas al 155-854-0108. Domingo 13 de abril, a partir de las 13 horas, en el Salón La Familia. Cordero 3049 Virreyes. Te esperamos. Buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, para los que están aquí en el partido de San Fernando, más precisamente en el barrio de Virreyes. Les doy la bienvenida, mi nombre es Eduardo Ibarra, Miriam, como siempre en los controles, aprovecho para saludarla. Hoy es un día típico de otoño, con ganas de estar más durmiendo la siesta que acá, pero bueno, aquí, esto es nuestro deber, así que aquí estamos. Para empezar el programa, para empezar esta hora en la cual charlamos de diversos temas y tratamos de reflexionar y sacar alguna conclusión, obviamente esta semana nos inundaron las noticias de este tema de los linchamientos. Miriam, ¿participaste en algún linchamiento? ¿No? Te tenés que aggiornar, está de moda, está de moda. Buscate algún linchamiento porque está de moda, es lo que se viene. Bueno... por un lado es llamativo cómo a partir de lo que se llama un linchamiento, que es la muerte de una persona por una turba de gente, a partir de la muerte de un pibe allá en Rosario, se dio una, o se mostró en los medios una sucesiva, un sucesivo encadenamiento de gente que pretendía linchar o atacaba a un ladrón, un supuesto ladrón. Es llamativo porque parece que todo tiene un efecto contagio, por lo menos en los medios. Pasa un hecho y encuentran en esa semana, que dura más o menos aproximadamente una semana, 10 días, mucho más de eso no, que dura estas noticias, empiezan a encontrar por todos lados. Por todos lados empiezan a encontrar linchamiento, por todos lados se dan linchamiento, o el tema que fuere que esté en el tapete aparece por todo el país. Primero, es obviamente un manejo de los medios, claro. Yo no digo que los medios inventen, pero sí condicionan, sí, digamos, propagan noticias y ponen agendas. Eso es clarito. Que influye en la subjetividad de la gente también es claro, porque lo que veía yo, muchos periodistas de distintos medios... digamos, esquivaban el bulto o no se hacían responsables de las noticias que transmiten, de cómo la transmiten y las horas que le están dando importancia a ciertos temas y cómo influyen en la opinión pública, en la llamada opinión pública. A pesar de que digan que los medios no son responsables, que los medios son casi inocuos, es simple. Si no fuese así, pónganse a pensar, las grandes multinacionales no pagarían millones y millones y millones de dólares, no tendrían enormes equipos de especialistas trabajando en publicidad. ¿Para qué la tienen si no influye en nada? Bueno, ahí se dan cuenta que sí influye, que sí es importante y que sí condicionan y crean un estado de ánimo particular en la población o en la gente que los escucha. Eso por un lado. Por el otro, digamos, yo estaba escuchando distintos análisis que hacen de distintos grupos políticos, partidos políticos, etcétera. Es bastante llamativo cómo no pueden acertar una solución a este tema. o tratan de dibujar algún tipo de solución que es bastante contradictoria. Los linchamientos o esto que se está viendo ahora, primero no es de ahora, esto viene pasando. Si uno quiere ser verdaderamente, yo no diría objetivo, pero tener, digamos, ser un poco honesto, si el canal, por ejemplo, el canal Crónica, se la pasa pasando esto, pero en sectores sociales más bajos, en villas miserias, en barrios más pobres, lo pasan bastante seguido. Lo que pasa que no lo eran tomados por los grandes medios nacionales y no estaba en el tapete, salvo en un canal de cable. Entonces, no es tan así que ahora resulta que descubren que hay linchamientos o que hay agresiones en masa a individuos que, como digo, supuestamente son delincuentes. Después me voy a referir por qué supuestamente. Primero, no es nuevo, no es novedad y no pasa ahora. Segundo, yo también disiento con los que ven este tema como una cuestión solamente clasista, o sea, de todos los medios que ven que la clase media es agredida y responde tan cansada de los robos hacia el delincuente, que es morocho, pobre, bueno, todo el estereotipo que ya sabemos. Se equivocan de un lado y se equivocan del otro, también desde parte de los sectores más progresistas de izquierda, a considerar que el sujeto social que agrede es de clase media, porque, como dije, pasa también en otras clases sociales y otros sectores. Digo, la inseguridad, el tema de la inseguridad no le pasa solamente al vecino de Martínez, que por ejemplo el jueves salieron a protestar, eran tres gatos locos, pero salieron a protestar por la inseguridad, prendidos no sé a qué, pero bueno, salieron a protestar. No pasan por ellos la inseguridad. En los barrios pobres, el pobre es el que sufre muchas veces más inseguridad que los que viven en barrios más acomodados. Entonces no es tan así como nos quieren hacer ver, o como dogmáticamente se ve desde algunas posiciones políticas. Yo creo que trasciende más y tiene que ver con la ruptura de un cuerpo social que desde 1976 se vienen descomponiendo a saltos enormes. De hecho, el gobierno de Alfonsín no pudo zanjar eso. Lo que se llamaba el estado de bienestar, o en la economía el estado intervencionista, desde la década del 70 estaba en crisis. Ya estaba en crisis antes del golpe militar. Ya había una avanzada hacia lo que se llama después, o que se entendió después, la globalización, que es la transnacionalización de los capitales, de los costos de producción, bueno, un montón de cosas que ahora no vienen al caso explicarlo. Ese estado de bienestar era el único que podía dar una suerte de contención y de digamos, mantener más o menos, bien o mal, con diferencias o no, el cuerpo social, por lo menos con no tanta fractura. A partir del 76 y después lo que vivimos de la avanzada de la hegemonía neoliberal en los 90, ese estado de bienestar se rompe, por lo tanto, se termina de romper todos los lazos sociales que hacían que un pobre era pobre y a partir de ahí se empieza a convertir en un marginado. O sea, alguien que no está fuera del sistema, porque integra al sistema, en el sistema estamos todos, pero sí es... no es considerado como un otro dentro de la sociedad, sino que es un otro que está por fuera de la sociedad, es un otro extraño, es un otro donde se le deposita ciertos estereotipos, y a partir de ahí se empiezan a generar un montón de consecuencias. Ahora bien, esta ruptura de estos lazos sociales y esta ruptura y lo que vivimos acá en Argentina, el aparato productivo que no integran, sino que excluyen, empiezan a producir estos hechos, que se repercute, como ya dije, hacia adentro de los mismos sectores desclasados, si se quiere, o más humildes, y obviamente hacia el resto de la sociedad, generando este tipo de estereotipos en todos sentidos, en sentido de un lado y del otro. Entonces no lo veo tan simple el tema, no lo veo como una forma que se ve tan simplista, ni de un lado ni del otro. Lo veo mucho más complejo, lo veo más a una sociedad netamente fragmentada, y ahí está, hay un problema grave que no se soluciona con planes sociales, no se soluciona, creo que solamente desde la concepción política ni jurídica, sino que todo este tipo de cosas y estas rupturas sociales que se generan llevan muchísimos años y muchísimo sacrificio volver a por lo menos a que sean un poco más equitativas o que estén un poco más integradas, como ahora no pasa. Digo, es llamativo porque justificar o fundamentar los linchamientos o tratar de que la gente haga justicia por mano propia, gente, digamos, ciertos grupos que en ese momento se constituyen para hacer justicia por mano propia, no tiene ningún asidero. Primero porque uno no puede ser al mismo tiempo policía, abogado, juez y verdugo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, no existe ningún sistema político, no existe ningún tipo de proyecto político que se quiera construir, sinceramente no existe. Podría ser, si me permiten la analogía, podría ser lo más parecido que un pensador inglés como fue Hobbes entendió que cuando se destruía el Estado, es el Leviatán, venía toda una suerte de anarquía y una lucha de todos contra todos. Bueno, acá se da en ese sentido, se podría parecer más a eso. Pero digo, no es justicia popular, o la justicia popular no implica que todos hagan el papel de todo en cualquier momento y cuando se les ocurre. No tiene nada que ver con eso. La justicia popular pasa también por institucionalizar o crear ciertas normas para que el pueblo participe, pero a través de determinados cánones, no en el momento que a uno se le ocurre, porque de hecho los que hicieron los linchamientos, que trataron de linchar a alguien, se les ocurrió y en ese momento se le cruzó por las cabezas, porque ante un suceso reaccionaron. Y yo me pregunto, ¿cuáles de todos esos, o si todos los que participaron de algún tipo de estos hechos, sufrieron verdaderamente ellos algún hecho de este tipo? Porque también ahí tiene que ver la subjetividad. Muchos dicen, como yo veía en las noticias, sí, nos están matando, nos están robando, nos están violando. Digo, pero pará, a vos no te están haciendo todo eso. Vos estás interpretando que a vos eso te lo están haciendo, pero estás reproduciendo lo que te están pasando por los medios. Entonces, ¿hasta qué punto estás reproduciendo algo que estadísticamente no sabés si es el todo de la sociedad? Entonces, porque parece que la sociedad fuese todo eso. Entonces, uno interpreta que tiene que actuar de esa manera porque la sociedad está implicada en todos esos actos, en todos momentos, en todo momento estamos inseguros, en todo momento nos están robando, en todo momento nos están matando. No digo que no exista, no digo que no pase, no digo que el tema de la inseguridad sea un tema grave y un tema que implica un abordaje integral y bastante complejo, pero digo, ¿hasta qué punto estamos pensando un país que en realidad no es así? O sea, no es en términos generales. Bueno, este es mi punto de vista por lo que estuve viendo en estos días y las visiones disímiles que hay con respecto a eso y al abordaje que se le da desde los medios. Me resulta situaciones en las cuales tengo más dudas que certeza, porque no le encuentro lógica a las supuestas soluciones que se están tratando de dar o los supuestos análisis que se le están queriendo dar a estos temas. Me parece que va mucho más allá del estereotipo generado en la sociedad con respecto hacia uno o hacia otro lado. Así que bueno, eso por ese lado. Igualmente este tema la semana que viene desaparece y aparece, no sé, una tortuga con rabia que mordió al dueño y se murió. Bueno, van a aparecer 200 tortugas que se murieron de rabia durante la semana que viene, y la otra semana aparecerá los platos voladores y no sé qué, y bueno, nos olvidamos del tema y ya pasó, y queda todo, va a quedar todo en la nada, porque lamentablemente es así, va a quedar en la nada. O sea, en la nada en el sentido de que la sociedad o el sector político, desde los políticos, tomen cartas en el asunto y empiecen a construir una posible solución. No que den una solución, porque no existe eso, es imposible solucionar estos problemas con una medida, con una norma, con una ley punitiva, o que haya más cárceles o menos cárceles, no se soluciona para nada. Así que bueno, la semana que viene habrá otro tema y estarán discutiendo otras cosas. Bueno, en este programa vamos a tener una entrevista a una docente, un tema que ya que pasó de moda, que fue todo esto, esta huelga que hubo de los docentes bonaerenses, que llegó a una solución, que vamos a estar analizando por qué se generó, por qué se dan a esta altura del año estas luchas docentes por los salarios, cómo ve digamos, la comunidad docente, cómo se planteó frente a la provincia, frente a Scioli, por qué se llevó a la solución, y de acá en más, cómo siguen las cosas. La docente es una delegada de SUTEBA, delegada de paritarias de SUTEBA de Loma de Zamora, se llama Viviana Wenenchuk, creo que lo mencioné bien, así que en un ratito vamos a estar hablando con ella y que nos dé, digamos, su punto de vista, que son los docentes que están en la lucha y son los que saben lo que está pasando verdaderamente, y no como en muchos lados se habla, sin conocer verdaderamente el tema. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar, que quedó pendiente la semana anterior, con un licenciado en Ciencias Económicas, su nombre es Fabián Fanego, es profesor de la Universidad de Morón. Vamos a estar hablando de cómo ve la economía, cómo ve estos cambios de medidas que se dan entre, para mí, que fueron bastante claros, entre la elección del año pasado, donde perdió Cristina y asumió Massa, si esto se tenía que dar sí o sí, si había otra posibilidad de tomar otras medidas, si los cambios que se están dando son ortodoxos de política monetarista o no. ¿Cómo se plantea futuro? Bueno, vamos a estar hablando en general de la economía acá en nuestro país. Nos había quedado pendiente por un problema de comunicación. Hoy esperemos que podamos. Sí, yo creo que sí, que no vamos a tener problema hoy, que nuestros medios de comunicación funcionen. Así que bueno, antes de pasar a estas entrevistas, traje un CD de un grupo. A todos aquellos que les gusta Sumo, y obviamente si hablamos de Sumo, hablamos de Luca Prodan. Este grupo tiene una influencia enorme en Luca Prodan. Luca Prodan viene con toda. Ahora cuando lo escuchemos se van a dar cuenta, hasta la forma de cantar. Está muy influido Luca Prodan por este grupo, se llama Joy Division. Joy Division es. En los temas que hace y la forma de cantar es. Un grupo que a mí me lo imagino opaco, digamos, sin posibilidad de brillo en el tema, no que los temas no estén buenos, sino que son apagados, son más oscuros, más cuadrados, más duros, hasta en la forma de cantar, y eso en Luca Prodan se nota muchísimo. Vamos con el primer tema, que se llama Transmisión, y después empezamos con las entrevistas. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba, como les decíamos, el grupo que más influyó en la música de Luca Prodan y del grupo Sumo, Joy Division, el grupo inglés, que obviamente tiene un gran parecido a la forma de cantar a Luca Prodan. Bueno, como le dijimos, tenemos en el aire a una docente, una delegada de, de paritarias de SUTEBA, Viviana Werenchuk. Viviana, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Viviana, para empezar a abordar el tema docente, que ahora, viste cómo son los medios, ya pasaron, sí, de moda, como que se llegó a una solución, por lo menos en ese tema, y no se habla más. Para abordarlo, una de las cosas que más se reprochaba de los medios a la docente era, bueno, ustedes empezaron las medidas de fuerza siempre a partir del comienzo de clases. ¿Es así o hay otras cosas de por medio? En realidad, nosotros, bueno, a partir de la gestión del presidente Néstor Kirchner, volvimos a tener paritarias. Las negociaciones salariales y vinculadas a todo lo relacionado con el presupuesto educativo se realiza desde los gremios con el gobierno a través de paritarias. Nosotros, la paritaria tiene una dinámica, hay comisiones técnicas y hay reuniones formales con, siempre, paritarias tiene que ver con pares, igual cantidad de gobierno, que es el Estado, que en este caso actuaría como patronal, y los sindicatos, que son las organizaciones que tenemos los trabajadores de la educación, ¿no? Para sentarnos a negociar. Desde octubre de 2013 se tendría que haber abierto esta negociación salarial. Nosotros lo veníamos reclamando como sindicato y no nos escucharon. Es decir, recién la abrieron la última semana de febrero, que nos citaron para abrir las comisiones como una reunión informal y nada más. O sea, por eso nos vimos en esta situación de ir a la medida de fuerza. ¿Desde el propio gobierno provincial? Háblame fuerte, perdón, porque... Desde el propio gobierno provincial se fue impulsando, digamos, para llegar hasta último momento, claro, y también como un arma de presión para apurarlos, para que ustedes firmen, digamos, los acuerdos, ¿no? Claro, nos fueron cerrando la negociación y cuando nos citan de última, en el último momento, porque fue un día jueves, nosotros empezábamos las clases sabiendo... feriados de carnaval de por medio, un miércoles. Ese mismo día jueves nos ofertaron algo que no nos sirvió, que no fue adecuado, y bueno, nosotros fuimos a la medida de fuerza que ya la teníamos votada por asamblea, que era un paro de 72 horas, miércoles, jueves y viernes. Luego el martes nos citan otra vez, nos hacen la misma oferta salarial y ahí es cuando nosotros nos vemos presionados a resolver que no volvíamos a las escuelas hasta tanto no hubiera una oferta superadora. Ahí surge lo de la huelga por tiempo indeterminado. En realidad nosotros nunca denominamos la huelga por tiempo indeterminado. Ajá. Nosotros... la responsabilidad de esto desde un principio la tuvo el gobierno. No nos citó desde octubre a paritarias como debe hacerlo, por lo tanto el gobierno es el único responsable de todo lo que pasó. Nosotros hicimos medida de fuerza de no volver a las escuelas hasta tanto no hubiera una oferta superadora. Te recuerdo que esto es en el marco de un frente gremial, porque no solo SUTEBA, que es el sindicato que yo pertenezco, es el que se encuentra nucleando a docentes u organizando a docentes, sino que también está la Federación Docente Bonaerense, que es la FEB, UDA, SADOP, AMET, son otros gremios que están dentro del Frente Gremial Docente Bonaerense, con los cuales acordamos, porque estamos en unidad en estas negociaciones. O sea, había un acuerdo entre todos los gremios. Claro. Está bien. Claro, cada uno vota en sus asambleas y congresos las medidas a seguir. Nosotros teníamos votado eso. Sí. Cuando se llegó a, digamos, cuando el gobierno se sentó y dio un digamos, una, hizo una propuesta más acorde a lo que pedían los docentes. Ustedes lo que hicieron es, en la asamblea, votar sí o no por aceptar ese acuerdo. Claro, en un principio ellos nosotros tenemos un sueldo inicial de 3.600 pesos en provincia de Buenos Aires. Por los últimos acontecimientos, más la inflación, de la devaluación que hubo en enero, más inflación, nuestros sueldos quedaron muy por debajo de todo, incluido del salario mínimo vital y móvil que está fijado. Entonces, bueno, la oferta que nos habían hecho era aumentar un 30% solo en el sueldo inicial. En los demás sueldos, según la escala salarial por antigüedad y demás, no se cumplía eso. Entonces no era una oferta considerada por nosotros acorde al costo de vida que tenemos actualmente. O sea, quedábamos muy por debajo de eso. Claro, por eso nosotros no la aceptamos en principio, y dijimos que tenían que tener una oferta superadora. De masa salarial era 5.500 pesos, aumentado al que ya tenían, y con las medidas de fuerza y la movilización y la lucha que estuvimos librando, porque fue bastante fuerte en estos 17 días de cese de actividades, nosotros logramos que se duplicara la masa salarial. Nos dieron el doble. Claro, 12.000 millones. El tema es que uno dice, sí, los docentes estaban luchando por un aumento de sueldo, pero en realidad están luchando para que el sueldo, por lo que vos decís, por un cambio real, un cambio, digamos, nominal, pero que se va demostrando en la economía real, que ustedes están luchando para que no se devalúe también el sueldo, ¿no? Claro, claro, porque imagínate que con 3.600 pesos no se puede nada. Claro. Y además, bueno, el abandono que hay y el recorte que hay encubierto en la provincia de Buenos Aires con respecto, porque también luchábamos por eso y seguimos luchando desde las escuelas ahora, desde las aulas, infraestructura, comedores escolares, salud laboral para los docentes, porque vos bien sabés que en la paritaria nacional surgió este tema del presentismo. Sí. Versus el ausentismo de los docentes, y que los medios nos daban con un caño por este tema. Y bueno, las escuelas, si vos has recorrido o conocés o has visto, están, ediliciamente hablando, en estados deplorables algunas, y los compañeros y los chicos están ahí, y obviamente fríos, calores, inundaciones, la salud laboral no es buena. Sí. Está todo vinculado también a la calidad educativa, ¿no? Por eso fueron estos días también de medida de fuerza. Hay, no sé... No solo por el salario docente, digo, ¿no? Sí, yo tengo una apreciación por una actividad, por un trabajo que hacía yo en la década del 90, a fines de los 90, a principios del 2000, hasta el 2003. Tuve mucho contacto con todas las escuelas de acá de zona norte, y lo que veíamos con gente con la que trabajamos, que comparando nuestra escuela primaria, allá por los años 80, con la de ahora, veíamos que los docentes ya no eran solamente docentes, o sea, estaban haciendo eran multifuncionales, los veíamos hacer una especie de asistente social, psicólogo, claro, psicopedagogo, edad de la comida, era algo que uno le llamaba la atención, que ya se había desvirtuado lo que era, a comparación de años atrás, lo que es la profesión del docente. Del docente, el trabajo docente. Sí, eso lo recalcó el compañero Baradel, que es nuestro secretario general, en los programas de televisión. En los 90 hubo un vaciamiento y un abandono del Estado total en todos los sectores, y principalmente en la educación. Era un proyecto nefasto que había con respecto a la educación, que era considerado un gasto, no una inversión. Sí, sí, tal cual. Y un derecho social, como es considerado ahora, que nosotros logramos, como organizaciones gremiales y sociales, logramos que se derogara la Ley Federal de Educación, que era privatista, que era la que primaba en ese momento del cual vos me hablás, por la Ley Nacional de Educación y las leyes provinciales, ¿no? Cada provincia tiene su ley. cuyo mayor eje es el es la inclusión y el derecho social a la educación. Ya no es como en la ley federal, que era considerado un gasto para el Estado, un gasto público, por lo tanto había que ir paulatinamente a las privatizaciones, ¿no? Que eran las banderas de los 90. Yo te pregunto, ¿está bien? Yo no te pregunto desde el desconocimiento. ¿Está bien que todas las escuelas del país estén, cada una, digamos, cada provincia maneje estos temas educativos y no estén integrados al conjunto de toda la, digamos, de la nación? Sí, eso es un pedido histórico que hacemos desde los sindicatos y organizaciones, de que se nacionalice la educación. Pero bueno, hubo en algún momento algún trasnochado que hizo que los sistemas educativos en las provincias fueran autónomos. Pero bueno, eso va, suponemos que se va a dar, ojalá, sí, sería lo ideal. Está bien. No, te lo preguntaba, no sabía de este tema, pero me llamaba siempre la atención. Bueno, ese era un latiguillo que usaban, porque también hubo problemas, que ahora cerró hace poquito la paritaria nacional. Eso lo utilizaban los que están en el gobierno nacional ahora, como que ellos fijan el sueldo inicial, pero que cada provincia es empleador, y bueno, ahí es cuando surgen los conflictos, porque hay 8 provincias que dependen de la coparticipación nacional, es decir, dependen de lo que les pasa al gobierno nacional para pagar los sueldos de los docentes, pues son las provincias del cordón, digamos, entre comillas, pobre, ¿no? Pobre, bueno, porque están no pobres porque no tienen no tendrían recursos naturales, como por ejemplo Jujuy, que bueno, es muy rica en la cuestión de azúcar, pero está regida por monopolios. Entonces, sí. Pobre, esas ganancias van a privados. Sí. Pobre, bueno, es el Estado provincial, ¿no? Que hay que ir rompiendo, y eso es complicado. O sea, los cambios son complicado. No, porque aparte hay una... Lleva mucho esfuerzo y dependemos de la paritaria nacional en ese sentido. Yo te lo decía en este sentido también, porque uno ve que Capital cierra con, no sé, aproximadamente era un 40, ¿no? De aumento, bueno. Sí, otras provincias como San Luis también son con un gran aumento. Y también eso está chocando contra un derecho... de los trabajadores, que es a igual trabajo, igual remuneración. Entonces, claro, acá no existe. Es un pedido histórico nuestro desde los sindicatos donde nosotros estamos organizados. Sí, nosotros pedimos la nacionalización del sistema, sí, del sistema educativo. Claro, eso le daría, claro, eso daría una homogeneidad en el tema de de los sueldos. De los sueldos y del presupuesto, que iría a educación también, ¿no? Sí, tal cual. El PBI sería, se manejaría de otras perspectivas, sí. Ahora, Viviana, más allá del tema de lo gremial y del tema de salario, ¿qué está pasando con la educación, sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, donde se dice, te pregunto porque es lo que se escucha, que hay una gran migración de alumnos de la escuela, que hubo desde hace un montón de años y sigue habiendo, desde la escuela pública a la escuela privada o semi-privada, porque muchas son DIEGEP, ¿no?, que son las que están subvencionadas por el Estado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo lo ves? ¿Es la calidad educativa, los docentes que necesitan estar mejor preparados? No sé, te pregunto. Bueno, el motivo por el cual estábamos charlándolo hasta ahora, hay ley provincial de educación, pero si se cumpliera totalmente, las escuelas públicas ofertarían de otra forma, no en cuanto a la calidad educativa, porque los docentes, los compañeros son los mismos, a la mañana están muchos en la privada y a la tarde en la pública, o viceversa, sí, ¿no? Sí, o al sí. revés, sino relacionado con, por ejemplo, la parte edilicia, de la parte de infraestructura, que era la que hablábamos hace un rato. Obviamente, si en una escuela pública un día deja de funcionar el motor de agua, no hay agua al otro día, y hasta que el consejo escolar puede reponer el motor, pasa dos o tres días que no podemos dictar clases normalmente. Bueno, tiene que ver con eso, no tiene que ver con calidad educativa ni nada por el estilo, sino por el tema de infraestructura más que nada. Y bueno, y la oferta educativa que por ahí, al no cumplir el gobierno con todo lo que está en la ley provincial de educación, no hay oferta como habría en las privadas, por ejemplo, talleres de inglés, talleres de artística, talleres de pintura y la doble jornada que muchas privadas tienen y que en la pública todavía no se está dando. Sí, pero eso, que sí está sí. contemplada en la ley. Claro, eso es lo que decís vos. Está bien, lo que pasa, la privada te da un montón de cosas que, digamos, se va aggiornando a través del tiempo, parece, o sea, visto de afuera, ¿no? Parece claro. más dinámica que la estatal, que se queda en una concepción más tradicional, claro. o que está en la ley, todo no eso es que decís, esto, sino... en realidad, tiene que ver con esto que hablábamos de el presupuesto, la infraestructura y las formas de gestiones de los distintos gobiernos que hay sobre la educación pública, ¿no? Tiene que ver con eso, no con la calidad educativa ni con la oferta. La oferta sería igual o mejor si se cumpliera con la ley provincial de educación que contempla la doble jornada, los talleres extraprogramáticos que se le diría o extracurriculares, bueno, todo lo que puede ofertar ahora por ahí una escuela privada que además de tener subsidios del Estado cobra una cuota a los papás de los alumnos, ¿no? Sí, todo bueno, eso sería básicamente eso lo que nos estaría faltando en la escuela pública. Claro, y también hay que decirlo, los recursos se están derivando hacia escuelas, porque igualmente que son privadas, tienen recursos del Estado. Del Estado. Y se le está sacando a la escuela pública, claro, obviamente. Eso es uno de los vicios que quedan de la Ley Federal de Educación. Porque si bien hubo rupturas, todavía hay continuidades, sí, también, como cual. En todos los sectores que tenemos actualmente, ¿no? Tal cual. Medicina, sí. seguridad. Bueno, en todo. Sí. Bueno, entonces, digamos que de acá en adelante queda también muchas cosas en el tintero, sí. y luchar por justamente la calidad de la educación y que se cumplan las leyes. No solo logramos, bueno, este aumento de masa salarial que lo pudimos distribuir distinto, sino, o sea, mejorar los salarios para los compañeros, sino que también logramos acuerdos vinculados a la infraestructura, vinculados a hacer un convenio con el mercado central y los mercados regionales para mejorar la dieta en los comedores de los chicos. Bastantes cuestiones que se tienen que ir dando ya porque, bueno, lo que nos está pasando ahora es que empezaron las clases con todo y distinto a lo que vos estabas diciendo, nosotros notamos como un incremento en la matrícula. Vinieron más chicos a la escuela pública. Bien. Yo soy maestra de grado, tengo una escuela a la mañana y de 24, 25 promedio que he tenido estos últimos años, ahora tengo 32, así que bueno, eso como un ejemplo. Entonces nos están faltando sillas, bueno, el tema de infraestructura. Sí, también hay que ver... Eso también estamos haciendo relevamientos y demás y estamos trabajando con los consejeros escolares a ver cómo se puede acelerar. Está bien, también hay que ver si esos padres que antes mandaban al colegio privado hoy con el tema de la devaluación y con la crisis claro. que estamos atravesando, no pueden ya pagarle la cuota también, ¿no? No. Sí. Habría que evaluar, tal cual, bueno. Tal cual. Y sí, puede ser eso, puede ser una vuelta... Es decir, este conflicto, y eso, bueno, lo vamos a destacar, fue sostenido por la comunidad en general, por los papás. Los papás, distinto a lo que se quería... instalar desde los medios nos apoyaba muchísimo, esto nos dio mucho oxígeno para nosotros continuar estos 17 días, porque ellos, claro, nos ven todos los días en las escuelas cómo trabajamos y cómo batallamos. Ustedes también son padres. Y claro, yo mando a mi nena a una escuela pública y bueno, nosotros nos pasa, entre todos logramos mucho. La verdad que estos 17 días todavía estamos emocionados de todo lo que pudimos lograr y la unidad que hubo en los trabajadores, ¿no? Bien. Cómo salimos a las calles y demás. Perfecto. Para terminar, y no te ocupo más tiempo, se está hablando de los 17 días, que se recuperan, no se recuperan, cómo se recuperan, cómo lo están planteando ustedes, cómo lo ven. Ese es un acuerdo también que está en la paritaria y se está trabajando. Todo lo que se está diciendo en los medios de que no haya excursiones, trabajar los sábados, que haya clase los feriados, bueno, no, eso no es así. Se va a ir recuperando con el tema de que por ahí un acto escolar, en vez de suspender las clases, se haga un ratito y después se continúe con las clases. Bueno, ir ganando tiempo a través de esos espacios. Está bien. Entonces, no estas cuestiones que están diciendo. Eso se está trabajando igual en las comisiones. Perfecto. O sea, para que los padres estén tranquilos, se van a recuperar de una manera u otra, se recupera. Sí, sí, tal cual. Los inspectores, porque después, bueno, las comisiones lo bajan a través de programas a los inspectores y los inspectores a sus directores y sus directores a los docentes. Bárbaro. Así que se va a ir recuperando, sí, sí. Bueno, Viviana, te agradezco esta charla, que nos hayas dado, digamos, nos haya aclarado ciertos puntos que obviamente nosotros no pertenecemos a la comunidad educativa, pero, viste, a través de los medios hay cosas que se repiten y uno recibe nada más que eso. Así que te agradezco esta atención. No sé si querías agregar algo más. No, agradecidos a todos, a ustedes que, bueno, dan una alternativa a los medios. Y el otro día un nene se acercó y me dice: "Señor, ¿vio que vamos a tener clases en los feriados para recuperar los días?" Yo le dije: "Mira, eso lo están diciendo los medios." Y otro de los nenes dijo: "La tele no es la que te manda." Como diciendo: no hagas caso a todo lo que dice la tele. O sea, esto de dar la alternativa mediática es fabuloso en ustedes, así que les agradezco. Bueno, te agradezco. Y bueno, cualquier cosa que tengamos dudas, te estamos llamando. Me llaman cuando quieran, no hay problema. Bárbara, te agradezco, ¿eh? No, por te favor, mando un beso grande. Chao, nos hasta vemos. Luego. Bueno, ahí pasaba una docente delegada de SUTEBA explicándonos un poco de este tema que estuvo tan en boga y que lamentablemente los medios cambian de tema por semana y aparecen cosas nuevas y esto queda como en el olvido y es más que importante, ¿no? Aparte, obviamente, sobre los estereotipos que se crean a través de los medios y las frases que se repiten y uno en realidad no sabe hasta qué punto es verdad o no. Bueno, acá hay que recurrir a las fuentes, hay que recurrir a los trabajadores del sector afectado y ahí uno puede sacar conclusiones. Bueno, ahora, antes de pasar a la otra entrevista, ya a la economía, a la cuestión más macro, más de los números, de las cosas más duras que nos afectan a todos también, aparte de la educación, vamos de nuevo con otro tema de Joy Division y ya nos estamos contactando con el licenciado en economía Fabián Fanego. Bueno, ahí pasaba otro tema de Joy Division. Como les habíamos comentado, tenemos en el aire a Fabián Fanego, licenciado en Economía. Fabián, ¿me copias? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Che, gracias por atendernos, No, todo bien. Fabián, para empezar, ¿hubo un cambio en la concepción de las medidas económicas, del modelo, de a partir del año pasado con respecto a este, o es la continuidad de este modelo un poco corregido? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, tenemos como para 3 horas de charla. Bueno, igual la vamos a seguir, no te preocupes. Está bien. Mira, la verdad que es muy difícil decirlo, es muy difícil. Es más, sería más estar en la piel o en la cabeza de los que están tomando las medidas. Uh-huh. Pero creo que es bastante, en principio bastante, no sé si decir evidente, pero que hay un, no diría un cambio de rumbo, pero hay cosas que van como denotando que hay un cambio de aire, un cambio en la situación. Por ejemplo, una cosa puntual, el recorte de los subsidios. Sí. Pues acordate que el año pasado, hace un tiempo hubo así como un intento de recortar los subsidios, de hacer una cosa gradual o hacer una cosa voluntaria. Bueno, exactamente, sí. Que después no llegó, no tuvo avance, no llegó a nada, quedó como en la propuesta y ahora ya es una cosa concreta y se avanza, ¿no? Digamos. Directamente. Y todos dicen, bueno, se vino el ajuste, muchos que suscriben a la política ortodoxa, decían, esto hacía falta, los números, bueno, la cuestión del déficit, lo del déficit gemelo, ¿no? Bueno, que esto, se tenía que dar sí o sí, era algo que tenían que acomodar en la economía, ¿O podían haber tomado otro tipo de medidas? Siempre se pueden tomar otro tipo de medidas. Mm. Siempre se pueden tomar otro tipo de medidas que tienen otras consecuencias. La cuestión está por ahí en ver qué consecuencias quiere tener o qué consecuencias son deseables para el gobierno, qué consecuencias está dispuesto a pagar, qué costos políticos está dispuesto a pagar el gobierno con las decisiones que toman, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay en la economía siempre hay ciclos, unos ciclos que se van repitiendo cada 10, 11 años, pueden ser 12, pueden ser 15, a veces por eso son 8. Pero todos recordamos que desde el 2001 fue todo como en subida, digamos, como un ciclo de crecimiento que se fue frenando. Famoso rebote, ¿no? Claro, eso fue tal cual, eso fue como un efecto rebote, tocó un piso muy hondo y ahí, como dice Serrat, solo fue ir remontando, bueno, una cosa por el estilo. Uh-huh. Ya el ciclo y por ahí cierto camino de la economía está, no sé si agotado, como decía mucho, agotado el modelo, bueno, esas ya son cuestiones más políticas que económicas en realidad. Uh-huh. Esos anuncios que se hacían de ciertos sectores, ciertos economistas, digamos, que todos vemos en la tele, más que estar demostrado el modelo, es parte de un ciclo que llega un momento donde hay como una suerte de ajuste que puede ser mayor o menor, pero que se da. No es algo que nos pasa a nosotros, no es privativo de la economía latinoamericana. Claro. Sí, mundial. Sí, mundial. Es algo que iba a llegar y yo creo que tiene también que ver, por lo menos en este caso, con que, bueno, el gobierno ya va a ser 12 años que está en el poder y viene como tratando de posponer un ajuste que por ahí es un poco, tiene una cierta inevitabilidad desde el punto de vista económico. Entonces, que bueno, posponerlo siempre patea para adelante los problemas, claro, ¿no es cierto? Y se agrandan, sí. Y bueno, y sí, ese tipo de desajustes se van acumulando tensiones y las tensiones acumuladas en un momento explotan. Lo que yo creo que se está haciendo ahora en este caso es, me da la impresión, ¿no es cierto? No lo sé. Sí. Es como hacer un pasaje gradual de evitar la explosión. Claro. De evitar la explosión, pero ahí también pensando en términos políticos de que quedan todavía 2 años de gobierno. Quizás si quedaran seis meses o tres meses si vienen las elecciones, y mirá, capaz que la lectura política, la decisión política sería, podría ser otra, decir, bueno, que no voten, que sea lo que Dios quiera, y si explota le va a explotar el próximo a la cara. Es una cosa... Claro, es Argentina. Claro, es indefectible no tener en cuenta los tiempos electorales y los periodos que en el cual se está produciendo, ¿no? Los periodos, digamos, políticos en los que se producen, porque como vos decís, esto no lo iban a hacer antes de la elección del año pasado. Claro. No lo iban a hacer porque los que mismos que están diciendo hay que hacer un ajuste, si lo haces antes de las elecciones, ¿qué te van a decir? ¡Ah, hiciste un ajuste! ¡Vos hiciste un ajuste! Entonces, obviamente no lo iban a hacer y bueno, ahí la economía está atravesada por otros factores, no solamente los económicos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, salvo para los economistas que tenemos en las facultades acá, que son de economía y no se habla ni de política, ni de sociología, ni de nada, pero que llegado el caso no les queda otra opción. Claro. Sí, está, por supuesto, totalmente permeado por ese tipo de cuestiones. En esto puntual, mirá, sí, tiene que ver con bueno, me acuerdo, por ejemplo, cuando se fue Menem, pasó lo mismo, había un ciclo que ya venía agotándose, un ciclo que fueron como 10 años también, y que la alianza no lo supo manejar, y que sumado a otras cuestiones, de cuestiones internacionales y de lo que representa, ya sabemos todos, un gobierno, la estabilidad de un gobierno peronista, un gobierno de otro signo, fue demasiado, superó. Sí, ellos no quisieron terminar la paridad del 1-1 y no quisieron pagar los costos. De esa paridad, porque implicaba costos muy grandes, que después lo hizo Duhalde, ¿no? Justamente un presidente en transición que no sé hasta qué punto él no se veía posible de reelección, y bueno, ya era un momento de que no había vuelta atrás, y bueno, ahí no había especulación, digamos, electoral inmediata, por decirlo de alguna manera. Claro, y no había costos que pagar, quizás tampoco. Claro, pues estaba todo reventado. Era una cuestión, claro, estaba todo tan fuera de cauce que cualquier cosa podría pasar. Y no se le iba a adjudicar al gobierno de turno. En este caso, para ahí, claro. Sí, tuvo la mala idea de decir que puso dólares, sacaba dólares, esas cosas que después quedan en el estudio y se las saca más encima. Sí. Pero otro gobierno hubiera hecho lo mismo, no hubiera tenido otra opción tampoco. Sí, y claro, y ya no había que costo que pagar, porque ya el país había reventado. Tal cual, eso es una cosa que está, la gente no siempre ve que habla y dice, bueno, no, pero la economía tiene que ir para acá, tiene que ir para allá, porque para todos, hablan como lo mejor para todos, y lo primero que hace un gobierno es lo mejor para todos, pero sujeto a lo mejor para la propia subsistencia de ese gobierno. Claro. De ese gobierno, de ese grupo político, de la facción, de la fracción hegemónica dominante. Pasa por ahí. Claro. Pasa claro. Por una cuestión de poder, principalmente. De hecho, esto de lo mejor para todos tampoco existe, vamos a ser realistas. No existe. Sí, claro, tal cual. Pero bueno, es parte de la retórica. Claro, es parte del folclore, sí, sí. Parte del folclore, y bueno, vos lo ves, es una cosa simple. Yo el fin de semana pongo la tele y veo fútbol para todos. Es para todos. Claro. Y si no, los discursos es para todos y todas. Es parte de una retórica, tal cual, como vos decís. ¿No? Sí. Bueno, mirá, se nos está acabando el tiempo, pero está bueno charlar más en temas específicos de la economía y estos mitos que van dando vuelta también, ¿no? Que la economía se puede hacer una cosa que nos deja todos felices y nadie paga ningún costo. Te propongo, si en otros programas podemos hablar del tema exclusivo inflación. O sea, un tema de que todos hablan, todos sufren, y no sabemos qué corno, de por qué se da, de dónde viene, cada uno te hace un cuento distinto. Bueno, para charlarlo y ver más o menos, tener una idea. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, te agradezco que nos hayas atendido, y dale, no, en los programas que siguen charlamos ese tema. Dale, Dale, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba el licenciado en economía, Fabián Fanego, aparte profesor, dándonos un vistazo de la economía y bajando un poco ese estigma que tiene la economía de ciencia que está ahí por las nubes, que se hace con fórmulas y que está muy lejos de lo que es el poder político, la gente, bueno, que está atravesada por un montón de cosas. Vamos a seguir charlando y vamos a seguir viendo temas específicos que uno mucho no entiende, pero que sin embargo sufre, como es la inflación, la desocupación, la baja de salarios, bueno, todos esos temas vamos a charlarlo con alguien que obviamente sabe más que nosotros. Llegamos a nuestro final del programa del día, se nos hizo corto, pero bueno, me parece que fue bastante interesante los temas que tocamos y vamos a seguir charlando. Y bueno, seguiremos tocando estos temas y otros más. Miriam, te agradezco, les agradezco a todos los que nos escucharon. Y acuérdense que nos pueden escuchar por nuestro Facebook, que es De Norte a Sur, que ahí subimos los archivos grabados de todos los programas que vamos haciendo. Nos vemos, hasta sábado que viene. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción. Aridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, crema.